No son tres ministras más, no son, son por sobre todas las cosas tres grandes militantes. La primera es Vicky, no está aquí porque es mi amiga, está aquí porque en materia de desarrollo social, estoy seguro, es de las personas que más conocen la Argentina. Mi segunda gratitud y mi segundo reconocimiento es para Laye. Seguí el mismo camino que emprendiste con Alberto, porque es el camino al que todos queremos transitar. Queremos una patria donde se termine la desigualdad, donde se respete la identidad de cada uno. La última ministra de la que tengo que hablar es alguien que los que somos peronistas de hace muchos años conocemos y respetamos mucho. Es una trabajadora incansable. Yo les advierto a los empleados del Ministerio de Trabajo que van a tener una ministra que esté mucho más allá de las horas del día.